A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Hoy volveremos a recordar uno de los importantes periodos musicales de Astor Piazzolla. Nos retornamos al año 1955 con la orquesta de Piazzolla con músicos franceses. Recordemos que Astor ha venido a Francia becado para estudiar con Madame Boulanger. Antes de volver a Buenos Aires, deja una serie de registros en dicho país para mostrar sus nuevas obras. Una de ellas es un tango como advertencia a sus seguidores y músicos de Buenos Aires, que ahora se encontrarán con un músico diferente. Prepárense. Madame Boulanger ha mostrado el camino a Astor. Olvídese de la música clásica. Con lo que usted crea, puede llegar a ser un músico importante. No olvide que muchos de los compositores clásicos han basado sus obras en aires y música popular de sus países. Astor medita cada una de las palabras de su maestra. Aprovecha las tardes para pasear por París con su esposa Dedé. y contemplar el río Sena, además de dedicarle un tango, Río Sena. París le muestra su modernidad y también sus construcciones y castillos que le hablan de una época imperial. Será el título para otro de sus tangos, Imperial. Thank you. Dede Wolf, su esposa, recordemos que fue pintora, y allá en París no podía perderse visitar tardes enteras el Museo del Louvre. Piazzolla además traía en su ADN una cultura que lo llevaba a toda expresión de arte, heredada naturalmente de sus padres y abuelos italianos y de su infancia en los Estados Unidos. El museo allá impresiona a Astor. Entre otros pintores, se impresiona con la obra de Georges Braque. Hay algo en su pintura que lo identifica con su personalidad. Sus obras lo motivan a escribir marrón y azul. Modernidad del pintor Pablo Picasso con su cubismo es lo que siente también en el tango. Astor, buscar nuevas formas para el tango, crear obras a partir de variaciones rítmicas y melódicas, agregando armonías que lo lleven al origen mismo del tango. Quiere entrevistarse con Picasso para decirle que le ha dedicado un tango. Picasso. Thank you. Además del idioma inglés que maneja desde niño en Estados Unidos, tenía el idioma italiano que hablaba con sus padres y coterráneos radicados en Estados Unidos. Ahora agrega a su cultura el idioma galo. Y al iniciar el alevare para comenzar un tema con los músicos franceses, no podía faltar el s'il vous plaît. Además, tenía que dejar un recuerdo a estos músicos franceses y escribe un tango dedicado al primer violín concertino de dicha orquesta, Saint-Gilles Tango. Thank you. Acá Astor escribe también un tango dedicado a su padre, que lo espera ya en Buenos Aires, con sus hijos Diana y Daniel. No imagina que este tango servirá como base para que 4 años más tarde, con agregados, pasará a ser la obra cumbre de este autor a la muerte de Nonino. Mientras acá, en París, esta primera parte se llamará simplemente Nonino. Y llegó la hora de volver a Buenos Aires, el retorno a su patria. Unas maletas llenas de partituras musicales, un montón de ilusiones y proyectos, a dar la lucha por romper antiguos esquemas del tango. Sabe que lo esperan la incomprensión, pero también sabe que hay un grupo de jóvenes músicos que esperan su retorno con ansiedad. Dios sabrá. El tiempo lo dirá. Tan solo, chao, París. Thank you.